Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 325. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Pacheta humilde de mis montañas, notas de piedra de una canción, canción de la raza que brota en las huacas, abriendo los cielos cual flor de cardón. Tierra india eres tú, Pachamama de un glorioso ayer. Recuas espectrales de mil vicuñas, veo galopando tras otro dios, mientras el coquena de viejas leyendas se aleja con pena para no volver. Vela y pues ya me voy. En estos programas de La Bruja estamos trabajando sobre Joseph Jacotot, que un día descubrió que las explicaciones no las necesitábamos les niñes, sino les profes, que en cada ser humano hay una gran capacidad intelectual y que si le interesa algo, se aboca a ello, puede desarrollar algunos avances interesantes, además pregunta, se copia de lo que hace el de al lado y no hace falta que haya nadie explicándole cosas. Él puede administrarse, por lo menos bastante bien, en gran medida, puede administrarse para avanzar. Hay algunas épocas que han sido muy propicias para eso y nos han dado unos ejemplos sorprendentes de cómo personas sin escolarización, hemos visto a veces sin familia casi, han hecho despliegues enormes y hasta el día de hoy son personas admiradas y famosas. Es el caso de Benjamin Franklin, un estadounidense considerado muy sabio, precisamente político, inventor, científico, inventó el pararrayos, polímata. ¿Qué polímata? Sabe mucho de muchas cosas, sabe de todo un poco. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Fue gobernador de Pensilvania. Fue fundamental en la definición del ethos americano, de la forma de ser americana, con valores como el ahorro, el trabajo duro, la educación. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo esto. Espíritu comunitario, instituciones autogobernadas. Bueno, lo que fue, por lo que yo voy viendo, el primer Estados Unidos, donde se valoraba y se ejercía una gran independencia, un espíritu de mucho emprendedurismo. Pero más tarde, precisamente, gracias a la escolarización obligatoria, según nos cuenta Taylor Gatto, eso se convirtió en una sociedad atontada, manipulada, llevada como un rebaño. Eso es lo que cuenta Taylor Gatto, y de su libro estamos curioseando la vida de Benjamin Franklin, a quien John Taylor Gatto pone en su libro, porque no fue a la escuela. Y llegó a ser un tipo tan importante. Fue muy poco a la escuela. Fue el hijo número 17. Chicos, si ustedes quieren llegar a ser Benjamin Franklin, antes de nacer díganle a los papi, viejo, tengan 16 hijos, yo después voy. Dejó la escuela a los 10 años. A los 12 años trabaja como aprendiz de su hermano y no le gustaba trabajar con el hermano, era muy autoritario, así que a los 17 años se fue a otra ciudad, trabajó de impresor, después se fue a Londres. Hablamos de épocas donde la gente desde muy chica estaba empoderada, no estaba esperando que le dijeran lo que tenía que hacer. Había en el aire una cosa de, uy, me gusta eso, voy, lo hago, y lo demás te ayudaban incluso. ¿Qué necesitas para hacerlo? Finalmente estableció su propia imprenta, en la que publicó la famosa Gaceta de Pensilvania. Escribía en esa gaceta sin haber ido a la escuela, era un escritor, como le decía. Realizó investigaciones sobre la naturaleza de la electricidad y otras cuestiones científicas. ¿Y cómo investigó? No sé cómo investigó, como pudo. ¿Cómo pudo? Del mismo modo que hace el zapatero. Y Borges. Se implicó mucho en política. A los 42 años era rico y a los 42 años se puso a estudiar. Entonces, Carlos, ¿cómo hacemos? ¿Qué sé yo? En pocos años los descubrimientos científicos le dieron una reputación entre los sabios de Europa. Claro, un tipo que ha recorrido hasta los 42 años, empoderado, creyendo que es capaz, no esperando que venga alguien que le explique, sino averiguando. Claro, si a los 42 una persona así se pone a estudiar, vos te imaginás lo que es, ¿no? Como escritor, político, científico y hombre de negocios, Franklin tuvo pocos iguales entre la gente culta de su época, aunque dejó la escuela a los 10 años. Son pinceladas que va dando Taylor Gatto. Pasó 9 años como una especie de embajador norteamericano en Francia sin hablar francés. Los logros de este hombre desescolarizado son incomprensibles según la teoría pedagógica moderna. Dice Taylor Gatto, que escribió un libro así de grande para criticar al sistema escolar, en particular el de Estados Unidos. No sé si este Gatto lo sabe. Acá en Argentina es igual y por lo que sabemos de otros países es igual también. Lo enviaron a la escuela a los 8 años. Le gustaba leer, pero no duró ni un año. Lo enviaron a otra escuela y no pudo aprender aritmética. A los 10 años me quedé en casa, escribe Franklin, para ayudar a mi padre con su negocio. Tenía un negocio de velas, el padre. Un negocio muy sencillo, una artesanía muy básica, ¿no? Me encargaba de cortar las velas, bla, bla, bla. El propio Franklin admitió haber sido un líder de travesuras, algunas de ellas ligeramente delictivas. Chicos, si quieren convertirse en Benjamin Franklin y descubrir el pararrayos, ya saben lo que tienen que hacer. Parte importante de la primera educación de Franklin consistió en estudiar a su padre, quien dibujaba, cantaba, tocaba el violín. Chicos, consíganse un padre que haga esas cosas. Era muy ingenioso. El buen sentido de su padre, reconocido por los vecinos que le iban a preguntar cosas, estaba siempre al alcance de los oídos de Benjamin. Estos son algunos subrayados que alguien, no sé si el propio Franklin o Gatto, han hecho de las innumerables cosas que le ocurrieron en su vida. Él subraya eso porque le parece que eso es importante, pero tal vez el secreto, entre comillas, si lo hubiera, estaba en otro lugar. Y no en que él veía cómo los vecinos le iban a preguntar cosas al padre. Es así, ya está transmitiendo una interpretación, quien sea que nos transmite esto. No recuerdo si es de la autobiografía de Franklin o si es Gatto que interpreta esa autobiografía. De esta forma, el muchacho llegó a ver el proceso de descubrimiento, varios sistemas de juicio, el papel de un ciudadano activo que podía ser ministro sin ministerio, etcétera. Le gustaba ir con su padre a ver a los carpinteros, albañiles, torneros. Desde entonces siempre ha sido para mí, dice Franklin, un placer ver a los buenos trabajadores manejar sus herramientas y hasta me ayudó a poder yo mismo hacer pequeños trabajos. Desde chico era aficionado a la lectura, se compraba libros cuando podía y a los 12 años ya estaba leyendo a Barton, Defoe, Plutarco y trabajos de polémica teológica. Que le gustaba eso, como hacemos en La Bruja a veces, ¿viste? Revisamos conceptos teológicos. Franklin, hijo de un hombre humilde, llegó a ser un orador público tan efectivo que durante más de medio siglo su voz se escuchó nacional e internacionalmente acerca de grandes cuestiones. ¿Cómo llegó a ser tan buen orador y a saber de tantas cosas? Casi sin escuela. El método que había empleado para lograr esto fue el siguiente. Según interpretan los que llegan después, lo que con el diario del lunes los tipos dicen, ¡uy, qué bien que se expresa! ¿Qué habrá sido lo que produjo eso? Pero nosotros, que somos detectives profesionales, decimos, y por ahí fue eso, y por ahí fue a pesar de eso. Como dijo, claro, a veces asignamos la causa a algo que en realidad ha sido un obstáculo. El método que había empleado fue el siguiente. Discutía con su amigo, Collins. Nos gustaba mucho discutir y nos refutábamos el uno a otro. También desarrolló otros métodos caseros. Él se inventaba los métodos. ¿Te acordás cómo el músico Gianni se inventó su propio sistema de escritura musical? Completamente empoderado, tenía delante de sus ojos lo que él quería hacer y buscaba, sin apartar la mirada de lo que él quería, buscaba con sus manos, las manos tanteaban porque su mirada estaba mirando la mesa. Buscaba herramientas que le sirvieran para lograr eso. Nunca mirar al costado, che, ¿y esto yo lo podré hacer? ¿Y cómo se puede hacer esto? Ese atontamiento, gracias a la poca escolaridad, no existía, gracias a la época que invitaba a eso. Y tal vez, aunque hubiera ido a la escuela, un espíritu rebelde que se sacaba de encima ese intento de atontamiento de la escuela. Estos métodos utilizaba él, métodos caseros, suponete, imitaba estilos de escritura. Lo mismo hacía Van Gogh. Van Gogh imitaba estilos de pintura. Entonces, pues, voy a escribir como tal periodista. Voy a escribir como Benedetti, el uruguayo, ¿viste? Tiene su estilo. Ahora voy a escribir como Neruda. No le salía, pero tipo se iba ejercitando en herramientas, cambiar palabritas, usar ciertos énfasis. A él se le ocurrió que podía hacerlo así. Y desarrollaba estas cosas mientras trabajaba 64 horas por semana. Eso es muchas horas por día, ¿no? Casi 10. Ningún profesor. Bueno. Estaba avergonzado. Disculpe, señor, no me estaba riendo yo. Fue Pablito que está acá atrás mío. Estaba avergonzado de haber reprobado aritmética 2 veces. ¿Entendés? Después de todas las cosas que estamos viendo, sí, no, pero a mí el 3x4 no sabe lo que me cuesta. Así que tomé el libro de aritmética, y lo recorrí todo yo mismo con gran facilidad. Y claro, un tipo con esa autoconfianza, sé que también leí 2 libros de navegación y me familiaricé con la geometría que contenían. Le interesaba la navegación, pero mientras estudiaba geometría, porque la voluntad quería saber más de navegación. Y bueno, algo que yo ya insinué en el programa anterior y en este. Aprendemos a conducir autos, automóviles, aunque seamos tontos. Porque la economía lo exige, porque hay que vender autos, porque está de moda, porque da estatus. Y no importa lo inteligente que seamos, aprendemos a manejar y ya todo el mundo, 90% y largo, se pone y aprende. ¿Qué está diciendo? Que cuando la época te invita a algo, nadie sabe bien cómo, pero lo haces. Era una época en que todo el mundo en Boston, ahí donde vivía Franklin, incluso los limpiabotas, todo el mundo sabía leer, hacer cuentas. Y Franklin, hijo de un humilde fabricador de velas, hijo número 17, leía desde los 5 años. Del mismo modo que cualquiera hoy maneja un automóvil si tiene acceso al auto. En los tiempos de Franklin, había una urgente necesidad de conseguir lo máximo de todo el mundo. Así lo pone en palabras John Taylor Gatto. A causa de esa necesidad aparecieron hombres y mujeres excepcionales en gran número para mostrar la falsedad del orden social tradicional. ¿Qué está diciendo? Era la época de la Revolución Francesa también, fin del siglo XVIII. ¿Cuál era el orden social tradicional? Que hay algunos más capaces y otros menos capaces, que los importantes son los reyes. Y dice, aparecieron hombres y mujeres excepcionales. Aparentemente tan excepcional como el zapatero y como el profesor de energía nuclear. Pasa que la coyuntura, la necesidad, la moda los invitaba a desplegar ciertos recursos que otras épocas más bien te sofocan. En ese instante histórico, miles de años de suposiciones ortodoxas se hicieron añicos. Es decir, ya desde la época de Platón se creía que algunos sabían, otros no sabían, que tenía que haber un maestro que enseñara, los artesanos no debían estudiar ni leer, decía Platón, ¿no? Y entonces está diciendo, mira hermanito, cuando hace falta ocuparse de algo, cualquier ser humano, 9 de cada 10 tienen la capacidad de llegar a ser Benjamin Franklin, ingeniero nuclear, zapatero, o George Washington, primer presidente de Estados Unidos, comandante en jefe del ejército revolucionario de la independencia de Estados Unidos, el padre de la patria. Bueno, este seguro que fue toda la primaria, la secundaria y universidad. La sede del gobierno federal se llama Washington. Le pusieron ese nombre cuando todavía vivía. Así que, chicos, vamos a ver cómo hizo este señor y nosotros hacemos lo mismo que haya hecho él. Si vamos a ser científicos, es esto. Lo demás son creencias. Pórtese bien, Carlos. La muerte de su padre a los 11 años lo dejó sin lo que supuestamente le ayudaba a Benjamin Franklin, que vimos recién, que se supone que llegó a ser tan genial porque veía a su padre. Este no tenía padre para ver. Además, no era muy genio. Viste que hablábamos de que algunos son más inteligentes que otros. Bueno, George Washington no era tan inteligente. No había neuronas de sobra. Aparentemente sí había lo otro que dijimos, ¿no? Voluntad, se interesaba, se apasionaba. Vamos a ver. John Adams, no importa, lo consideró demasiado ignorante, demasiado inculto, demasiado poco leído para su puesto y reputación. Acordate que en Occidente hay gente que cree que leer es mejor que no leer. Otro testigo de la época, Jefferson, declaró que a Washington le gustaba pasar el tiempo principalmente en la acción, leyendo poco. De adolescente, a Washington le gustaban dos cosas. A ver, vamos a ver lo que le gustaba y nosotros lo imitamos. Bailar y andar a caballo. ¿Cómo? Sí, si vos querés llegar a ser presidente, te tiene que gustar el baile y pedir prestado un caballo y tratar de que te guste. Ejerció ambas actividades con una pasión que resultó considerablemente provechosa cuando llegó a presidente. Esto es una interpretación. El que escribió cree que bailar y andar a caballo le sumó puntos, le sirvió para algo. Nosotros decimos, por ahí fue lo contrario, por ahí llegó al presidente pese a eso. ¿Por qué lo relacionas causalmente? Gracias a estas dos obsesiones, se enfrentó a sus responsabilidades con el porte de un atleta, lo que le salvó su vida durante la Revolución. Está bien, sí, puede ser, bailar y a caballo son deportes, en ese sentido, para ser un soldado, sí, ahí sí. Bueno, suponemos que sí. Washington, anotamos, no fue a la escuela hasta que tuvo 11 años. Hasta los 12, 2 años en total estuvo en la escuela. Llegó a la escuela sabiendo ya leer, como se acostumbraba en su época, Sabía leer, escribir y calcular tan bien como un estudiante universitario de hoy. Fíjate. La otra época. Pero como entonces un chico, sí, claro. Entonces un chico a muy temprana edad puede saber cosas que hoy creemos que no sabe, así que hay que explicárselas. Muchas escuelas no admitían alumnos que no supieran leer y contar, fíjate, porque los maestros de aquella época no querían perder tiempo enseñando algo que era muy fácil de aprender. Se consideraba una señal de carácter disoluto, o sea, de alguien despreciable más o menos. Se consideraba una señal muy mala que la alfabetización no hubiese sido conseguida ya por el alumno. Son los prejuicios de la época, pero los prejuicios son tan fuertes, funcionan de tal modo en el corazoncito de un mamífero, que a veces terminan confirmándose, aunque sean alocados, como creer que un niño de 12 años no puede saber la misma aritmética que un universitario y aprenderla solo, con el libro. Washington, dijimos, no tuvo padre desde los 11 años, que no era muy inteligente, pero aprendió geometría, trigonometría y agrimensura a los 11 años. Además de esas materias, por su cuenta, Washington estudió comportamiento social. Se consiguió un libro que... Buen día, señorita, ¿cómo está usted? Bien, usted, muchas gracias, hasta luego. Un libro de modales. Carlos, sería un poco más complicado que eso. Geografía también le interesaba y astronomía. Sin ser ningún genio, a los 18 años había devorado todos los escritos de Henry Fielding, Tobias Mollet, Daniel Defoe, Séneca, Julio César, Tácito. Y leía regularmente el famoso y elegante Spectator, creo que se pronuncia, un diario que era elegante. ¿Y con eso qué hacemos? Hacemos muchísimo con eso. Todos los días, de paso que sabe lo que está pasando, lees un estilo interesante. Yo lo compararía, si me disculpan los que no son de Argentina, con escuchar el programa de Alejandro Dolina todas las noches, o muchas noches, durante años, que es lo que hacen muchos chicos de Argentina. ¿Para qué lo escuchás? Lo escuchás, y el tipo habla bien, habla correcto, te cuenta cosas, hace humor, no te llena la cabeza de basura... Y eso todos los días te da una especie de piso cultural, no sé cómo llamarlo, no sacarme cultura, de piso, no sé de qué. Te da eso. Pero mejor leer a los clásicos. Yo creo que no. ¿Usted cree que sí? Bueno, no sé. Léalos. No sé el capitán que querrá ser. Hizo, bueno, un montón de cosas Washington. En algunas le fue bien, en otras no, naturalmente. No era tan inteligente, pero le ponía garra, se ve. En los Estados Unidos, concluye Gatto, aún no se ha diseñado una escuela pública para permitir que se dé un George Washington. Los Washington que comienzan a brotar son filtrados, intimidados o sobornados para ajustarse a una perspectiva estrecha sobre la sociedad. Chicos como Andrew Carnegie, un empresario multimillonario, que pidió a su madre que no lo mandara a la escuela, sería hoy enviado a un asesoramiento psicológico. Y a Thomas Edison, a quien vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Que se la pasaba incendiando trenes y cosas así. A Thomas Edison lo hubieran mandado a educación especial, que duda cabe, en el caso de que no le hubieran dado alguna pastilla para atontarlo aún más. Cualquiera que pueda hoy comparar lo que hace Estados Unidos al aislar a los niños de sus fuentes naturales de educación, modelándolos según una horma miserable. Cualquiera que pueda comparar la educación actual con el pasado estadounidense que producía este tipo de gente tan capaz, tan diestra, y ahora, aparentemente, según los ve Taylor Gatto, atontados, arrebañados. El daño que hace la escolarización forzada es monumental. No es extraño que la historia de la educación haya sido prohibida. Hasta la semana que viene. Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia, me llenaron de palabras que aprendieron de memoria. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la undécima temporada. Programa número 325. Me enseñaron todo mal, siempre había algún pretexto, pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual. Digo que la educación es un crimen perfecto, porque nadie lo reconoce como tal. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La sociedad masivamente, a través de una educación autoritaria, continúa domesticando a su generación venidera. Hoy hemos presentado El Zapatero y Borges, programa número 325. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Año 2019, temporada 11. Síganme los buenos. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.